Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Noelia Alfaro. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso del acontecer de Centroamérica y México. Iniciamos con buenas noticias. A partir de esta semana, este informativo también se escuchará en Nicaragua, tras la retransmisión que realizará Radio Volcán en Granada. Agradecer al director Silvio Marenco por el respaldo. Por otra parte, se suma a la red de corresponsales Tatiana Serrano, quien es parte del equipo del programa En Pocas Palabras de Radio La Primerísima. Gracias a ella y a Omar García por unificar esfuerzos colectivos. De inmediato, algunos titulares de la presente emisión. Especialistas señalan la dificultad del gobierno hondureño para mantener económicamente la nueva policía militar. Ante un pronto panorama electoral, quedan al aire muchas dudas y preguntas sobre el futuro de tan polémica iniciativa. La Corte Internacional de Justicia citó a Nicaragua y Costa Rica a una nueva audiencia el 14 y 17 de octubre para analizar las diferencias limítrofes. El vicepresidente de Nicaragua sostiene que la mandataria costarricense pretende levantar la poca popularidad y credibilidad en su país mediante un espíritu nacionalista. A partir de esta emisión, el informativo Voces Nuestras promoverá una sección sobre las elecciones 2014. Iniciamos con esta nueva sección. Elecciones 2014. El bipartidismo en Costa Rica desapareció desde hace varios años. La crisis de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevas agrupaciones hace que el electorado se identifique poco con una tendencia en particular. El detalle con la periodista Natalia Rojas. Por mucho tiempo, los partidos Liberación Nacional, PLN y Unidad Social Cristiana, PUSC, se alternaban el poder en Costa Rica, pero la crisis de los partidos tradicionales, el desencanto de la ciudadanía y la llegada de nuevas fuerzas llevan a un escenario diverso en la actualidad. Con dos gobiernos liberacionistas como antecesores, el candidato Johnny Araya se muestra como el favorito en las encuestas. De seguido, se perfilan los postulantes de los partidos Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Acción Ciudadana y Movimiento Libertario. Sin embargo, la reciente renuncia del candidato del PUSC, el doctor Rodolfo Hernández, pone en dificultades a los socialcristianos. El sociólogo José Carlos Chinchilla explicó que hay costarricenses que están lejos de identificarse con un partido. Más allá de un color político, siguen a las figuras. Hay una serie de electores y electoras que juegan libremente en la oferta del mercado político. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Bueno, porque ya los viejos colores de liberación y la unidad a través de una herencia de padres a hijos ya no existe. No existe porque ha cambiado la lógica, porque los jóvenes son más independientes, las personas ya no heredan ese tipo de cosas. La socióloga Montserrat Zagot mencionó que la aparición de nuevos contendientes en el campo político hace que la oferta sea mayor. Sin embargo, a poco tiempo de las elecciones costarricenses, que se llevarán a cabo el 2 de febrero del 2014, muchas personas expresan que no hay por quién votar. El bipartidismo tradicional de Costa Rica se empezó a resquebrajar ya hace por lo menos 3 elecciones. Esto fue el resultado de un proceso en que la sociedad se hizo mucho más complejo política y socialmente, de una gran cantidad de personas y sectores que no se sentían representados ya por esos dos partidos tradicionales. Había una serie de necesidades y expectativas en la sociedad que no estaban siendo respondidas por los partidos tradicionales, y entonces empiezan a surgir de otras fuerzas políticas, algunas más hacia la derecha que los partidos tradicionales, otras más hacia la izquierda, que de alguna forma recogían todas esas necesidades. El hecho de que ya no exista el bipartidismo no quiere decir que todos los partidos estén en condiciones igualitarias. Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana no compite de frente con Liberación Nacional, a pesar de ser la segunda fuerza política en las pasadas 2 elecciones y ahora en el Congreso. Uno de los candidatos que se perfilaba con más fuerza era Rodolfo Hernández, del Partido Unidad Social Cristiana, una persona que venía de fuera de la política, con una reconocida labor como médico, pero en menos de una semana renunció 2 veces, lo que evidenció una gran crisis interna en la agrupación.

de emergencia, una medida extraordinaria, pero que no es sostenible en el tiempo. Tener los militares en la calle implica un esfuerzo presupuestario que el país no está preparado para cubrir. Yo creo que lo más importante ahora es que el Estado, de frente a la transición, puede estructurar estrategia en donde involucre a todos los actores, porque no solamente la policía o los militares son los que van a resolver el problema de inseguridad. El problema de inseguridad viene como consecuencia esencialmente de una impunidad en donde no se sanciona a quien comete el delito. Los militares no están preparados para tratar con las personas, y eso pudiera en determinado momento generar transgresiones a los derechos humanos que pudiese tener en el futuro cercano insospechadas consecuencias en el uso excesivo de la fuerza de militares que están preparados para la guerra, no para combatir a delincuentes. Están preparados para defender las fronteras, no para defender a los barrios y colonias del país. La policía militar también contará con una unidad canina compuesta por 12 perros que se entrenan para detección de drogas, armas y dinero. Cada animal cuesta unos $50,000 a $100,000 y el entrenamiento es certificado por expertos de República Dominicana. Cada batallón de policía militar estaría conformado por 36 oficiales, 47 suboficiales y 398 policías militares. La gran interrogante es, ¿de dónde saldrán los fondos para sostener la policía militar? Escuchemos las reacciones del economista Nelson García Lobo. Sin duda que es una carga muy pesada para el Estado de Honduras. Recuérdese que ni siquiera ha habido recursos para cubrir algunas necesidades básicas, especialmente en el marco de la salud y la educación. Eso nos va a traer algunas dificultades, probablemente a hacer mucho más complicado esta tarea, dado que una de las prioridades que tiene el gobierno es justamente el tema de la seguridad, visto desde la óptica de combatirla bajo ese esquema de la creación de mucho más policías. Y es que la creación de este cuerpo policial militar se da en medio de las promesas del gobierno de Porfirio Lobo Sosa de brindar seguridad y reducir los índices de criminalidad, ya que a la fecha 20 muertes ocurren al día en Honduras. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. En El Salvador. La población salvadoreña concentra esfuerzos para promover la aprobación de una ley de agua. La mala distribución del vital líquido junto a la contaminación y la inadecuada comercialización hacen que la iniciativa se convierta en una bandera de lucha. Amplía esta información nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. En El Salvador, el 90% de los ríos están contaminados y gran parte de las aguas negras se descargan sin ningún tratamiento. ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la empresa del Estado es la encargada de distribuir el recurso hídrico y del saneamiento, que continúa siendo bajo a pesar del incremento de la demanda. La carencia y acceso de agua ejerce un impacto no solo sobre la calidad de la vida de los pobres, sino también sobre la productividad y la salud de la población en general. Carlos Flores, activista de la UNES y parte del Foro de Agua, nos explica cuáles son las condiciones de agua en el pulgarcito de América. El Salvador no tiene agua limpia, es crítico, pero todas las aguas superficiales del Salvador tienen algún nivel de contaminación. Casi la mitad de las aguas tienen calidad de pésima, es decir, que ahí no se desarrolla vida ni nada. Entonces, ese es un dato que debería estremecernos. No hay agua, casi el 90% de las aguas no pueden ser utilizadas para potabilizar por métodos convencionales. Durante los últimos 20 años, el rendimiento de una muestra de vertientes declinó en un 30% debido a la deforestación. La poca o nula responsabilidad de las grandes empresas con el uso del recurso hídrico y la negación al tratamiento de las aguas residuales son las causas de la lucha del Foro del Agua. Lo escuchamos en la voz de Carlos Flores. Estamos en un escenario, estamos en una situación actual en El Salvador, en el que para algunos malos empresarios es una situación de buen negocio. Sí. Es una situación donde ellos pueden ganar todo lo que desean a costa de dejar sin agua a la comunidad, de contaminar y destruir las zonas de recarga. El servicio de abastecimiento de agua en el área urbana y rural es intermitente, variando entre 16 horas al día en algunas zonas urbanas a menos de 4 horas al día e incluso una vez cada 4 días en zonas más pobladas. La lucha está vigente por parte del Foro del Agua, fundada desde hace 5 años. Dejemos que Flores explique esta lucha. Generar institucionalidad para que piensen cómo resolver el problema de agua. También hablamos de generar participación real de la gente. Nosotros creemos que es sumamente importante que la gente participe en la gestión del agua, que participe en la gestión del agua, de la comunidad. Entonces, para eso nosotros creamos el espacio en los comités de cuenca. La lucha por la aprobación de la ley de agua, que significa la garantía del derecho al agua de los salvadoreños y salvadoreñas. Que si no se aprobaba en marzo, abril o mayo, el tiempo electoral iba a invadir la atmósfera. Entonces ya la discusión de la ley ha parado. Ya tenemos más o menos unos 3 meses que no se discute en la Asamblea Legislativa, en la Comisión. Aquí hay una razón en particular de esto, y es que tal cual iba quedando la ley, existían demasiados beneficios para la gente. Para la comunidad, para la junta de agua, para los regantes. Y estos beneficios, los grandes empresarios de este país, aglutinados en la ANEP, pensaban que no garantizaba su seguridad jurídica. Entonces estos grandes empresarios, al ver amenazada su ganancia, ¿verdad? Su ganancia, han ordenado al Partido Arena, han manipulado al Partido Arena, ellos saben cómo se hace eso, ¿verdad? Y el Partido Arena ha actuado para que la ley se aborte. Las proyecciones sobre la reducción de la calidad y la escasez es alarmantes. Se proyecta para el 2025 más de la mitad de la población tendrá un uso limitado o nulo del servicio. No hay que dejar que nadie manosee nuestra agua. Yo creo que ese es el tema. No, las comunidades conocen bien sus zonas de recarga, conocen bien sus fuentes, saben qué calidad hay. Entonces hay que organizarse y hay que comenzar a defender desde esa zona, desde mi pocito hasta mi río, mi zona de recarga. La lucha por el derecho al agua comienza en pleno siglo XXI. Se experimenta la misma importancia del petróleo y se valora a los países por su riqueza en este recurso. El gobierno se verá obligado a disminuir el uso de agua para las empresas y la población en general, con el objetivo de preservar este recurso. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Noelia Alfaro. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.